Concejal Urlaizaga, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, muy bien, buen día a la audiencia. Como le decía antes que nada, las disculpas del caso por la demora. No, por favor, Fabri, si me permitís, quisiera expresar públicamente, ¿no es cierto?, las condolencias a la familia de la víctima de tránsito, que hoy te escuché de mañana anunciar, ¿no es cierto?, familia Palacios, Gallo, familia Álvarez, esto que nos está preocupando a los olavarrienses, no poder resolver la cuestión o en cierta medida no poder paliar el tema del tránsito, por más de los esfuerzos que se estén haciendo, pero bueno, lamentarme con el hecho y expresar la condolencia a las familias, que sé lo que es vivir situaciones de estas características. Sin duda, noticias que impactan y noticias que lamentablemente uno no se acostumbra todavía a cómo analizarlas a la hora de darlas, ¿no? Efectivamente, y que tanto impactan en las familias de las víctimas, en cada uno de los seres queridos, que a partir de esto genera un punto de inflexión en la vida de cada ser humano y que son tan tristes y lamentables que generan la consternación de propios y ajenos, como en el caso de uno que comprende de los momentos y que tan difíciles le resultan, digamos, a diario para la gente, y atravesar esto es realmente muy doloroso. Bien. Concejal Urlaizaga, vamos a hablar este tema de las tasas junto al concejal Milés, y hoy van a ingresar un proyecto al Consejo. Así es, Fabricio, nosotros no contentos con haber fallado allá por diciembre del año pasado con el intento de evitar que se cayera la cláusula transitoria y de haber presentado un proyecto alternativo que lamentablemente no pudo prosperar, ¿no es cierto?, por la visión del resto de los concejales. Bueno, proyecto que fuera aprobado por el concejal Álvarez, por el bloque del PJ y por el bloque de la coalición cívica, conjuntamente con nosotros. Ahí da cuenta de esa falla, ¿no es cierto?, que terminó que, bueno, la gente hoy tenga que estar atravesando por este aumento desmedido, como se ha calificado, inclusive denominado impuestazo. Nosotros, lejos de abandonar la lucha, lo que estamos haciendo es, recogiendo las inquietudes de la gente. Vos bien sabés, Fabricio, porque has informado correctamente el tema de seguir acercándonos a la gente a través de la recolección de firmas. Esto a nosotros nos permite un contacto directo, no solo con un sector acotado de la población, como pueden ser los jubilados, sino con todo el universo de contribuyentes. Nosotros estamos recibiendo diariamente, desde hace 10 días, incansablemente, la queja y la desazón, la indignación de jubilados, pensionados, personas con alguna discapacidad motriz. Estamos escuchando los reclamos de todos los actores, es decir, de asalariados, de gente que no tiene un salario fijo, de clase media baja, alta, y hasta estamos presenciando un fenómeno importante que es la solidaridad de aquellos que pueden, de aquellos contribuyentes que pueden, que se acercan y manifiestan este descontento, este atropello que se generó a partir de diciembre del año pasado. No contento con eso, te decía, Fabri, lo que estamos haciendo es presentando en el día de la fecha, a las 12 horas, un proyecto integral que tiene que ver, ni más ni menos, con la modificación de estas ordenanzas fiscal impositivas que rigen en nuestro distrito, por la cual nosotros pretendemos cambiar la estructura tributaria de Olavarría. Básicamente, para citarla, la cambiamos de cuajo y de plano, ¿no es cierto? La idea es atacar 5 puntos centrales. Es un proyecto ambicioso de alrededor de 40 fojas que lo que tiende es a generar conciencia, habida cuenta de todos estos reclamos en el resto de los concejales, y lograr los votos suficientes para poder imponerla partiendo de la base del diálogo y del consenso, que siempre fue lo que hemos querido tener con el Departamento Ejecutivo, desde hacer pedidos de informes que datan desde septiembre y octubre del año 2009 a la fecha, querer intercambiar, porque creíamos que estas herramientas con las cuales cuenta el bloque hoy en día Unión Celeste y Blanca pueden generar un alivio a la gente que tan mal la está pasando, porque hay que ver el universo de contribuyentes que realmente este sacudón tan fuerte del bolsillo realmente lo nota como invasivo. Te digo más, hasta fines del 2008 venía pagando una tasa por servicios urbanos de determinado valor. A mediados del 2009 pegó un salto importante, y ahora este salto estrepitoso de casos de hasta más del 100, 200 y 300%. De manera tal, Fabricio, que sí, como decías, vamos a estar presentando este proyecto, si se quiere, revolucionario en el buen sentido, básicamente aportando 5 puntos centrales, ¿no? Uno de ellos es la modificación de la tasa por servicios generales urbanos y suburbanos, que es esta tasa de la que estamos hablando. Nosotros vamos a eliminar de plano lo que se dio, este impuestazo, vamos a volver a los valores, o sea, queremos volver a los valores del año 2009, vamos a estar como hicimos a fin del año pasado, aplicando coeficientes zonales, Fabricio, mediante los cuales se va a poder medir, digamos, la cantidad y la calidad de cada servicio por cada uno de los barrios, ¿no es cierto?, para que no exista esta desigualdad. También, Fabricio, vamos a estar poniendo en este proyecto, en esta tasa por servicios generales urbanos y suburbanos, una cláusula freno que impida que cuando la provincia de Buenos Aires decida reevaluar los inmuebles, impida que automáticamente se apliquen esas valuaciones, aumentadas, que impida que eso se produzca automáticamente, no sin antes lo debamos debatir en el Consejo Deliberante. Es decir, vamos a poner esa cláusula freno para no tener ese salto automático, no sin antes poder discutir si es conveniente o no en función de la calidad y la cantidad del servicio que se va a estar brindando, Fabricio. Otro de los puntos dentro de lo que significa la modificación de la tasa por servicios generales urbanos y suburbanos es la incorporación de exenciones. He leído en algún matutino respecto de las exenciones a jubilados. Nosotros siempre consideramos esto, siempre sostuvimos que aquellos, no solo jubilados, sino también pensionados o algún discapacitado con alguna insuficiencia motriz, que vivan y que sean poseedores de un único inmueble edificado y que tengan ingresos restringidos a lo determinado por la norma impositiva en cada año, puedan gozar de este beneficio que signifique la exención. Nosotros esto lo venimos impulsando desde hace mucho tiempo, Fabricio. La gente lo sabe porque así nos lo ha hecho saber en estos últimos 10 días. Nosotros, Fabricio, con esta modificación a la tasa por servicios generales urbanos y suburbanos, decimos que no hay que tenerle miedo a ningún impacto negativo, al erario municipal, porque creemos que estas medidas, que nadie discute respecto de la justicia que va a aplicar, de la justicia tributaria, van a generar una mayor y hasta mejor conciencia impositiva en cada uno de los contribuyentes. Es decir, con algo justo, equitativo, vamos hasta inclusive lograr en un plazo prudencial hasta incrementar los niveles de cobrabilidad, que con esto que se está dando hoy en día, la gente no es que no vaya a pagar porque no quiera, sino porque no puede, ¿no es cierto? Además de tener una indignación y manifestar lo que está manifestándonos, no va a poder, porque estos saltos han sido muy importantes. Además, Fabricio, de la modificación por la tasa de servicios generales urbanos y suburbanos, vamos a apuntar a la modificación del derecho de explotación de canteras. Vale decir, nosotros queremos que el grueso del aporte tributario en Olavarría no recaiga por los vecinos, es decir, que no vaya a los vecinos, al universo de contribuyentes. Creemos que debe estar apuntado la recaudación tributaria, el mayor esfuerzo fiscal en aquellas empresas que dicho sea de paso, extraen desde nuestros suelos los minerales, desde nuestro distrito de Olavarría, y ahí apuntamos a incrementar en un 50% los importes de las grandes cementeras y las grandes canteras, Fabricio, las cuales van a deberar pagar un excedente que, lejos de esto tornarse negativo, todo lo contrario. Yo considero ciertamente, conjuntamente con el concejal Milesi, que esto va a facilitar la relación entre la sociedad y las empresas, porque las distintas localidades, inclusive de nuestro distrito, van a ver que las empresas estas que están de repente llevándose sus dineros fuera de nuestro distrito, a través de estos mecanismos que pensamos impulsar, creemos que va a generar un contacto más directo y un vínculo más fuerte, inclusive entre cada una de las empresas y los habitantes de cada una de las localidades serranas también. Además, Fabricio, para no dejar de lado un tema que creemos central, debemos, en respecto a esto de la modificación de la ordenanza fiscal impositiva y esto de la nueva estructura tributaria, si se quiere, pensamos apuntar a la modificación de la tasa por inspección de seguridad e higiene, incrementando también en un 50% los importes de esta tasa para casos como, por ejemplo, el bingo, donde hoy se aporta, si lo medimos en términos porcentuales, no por miles, sino porcentuales, hoy se está, de lo que factura, por ejemplo, el bingo, hoy se les cobra un 1,15%, por ciento, no hablemos de por miles, sino por ciento, 1,15. Nosotros pensamos pasarlo a 1,72%, reitero, Fabricio, de lo facturado, ¿no es cierto?, mensualmente. También vamos a incrementar la tasa para hipermercados. Hoy están en un 0,5% de lo facturado, pensamos pasarlo al 1% de lo facturado. Y los bancos, que hoy están en 1,15% de lo que debe pagar, nosotros lo pensamos pasar y generar consenso legislativo para pasarlo al 1,72% de lo facturado. Son cifras muy importante, Fabricio. Uh-huh. Otro punto dentro de los que tienen que ver con la modificación tributaria en Olavarría es favorecer el programa, impulsar el programa Más Pyme, Más Empleo. ¿Qué significa esto? Que cada emprendedor, comerciante o una chiquita empresa pyme de Olavarría va a poder, por cada nuevo empleado que tome o que incorpore, deducir todas las contribuciones patronales, es decir, sus importes, como pago a cuenta de tasas municipales, por ejemplo, en servicios urbanos, seguridad, higiene o derecho a explotación de cantera. Es decir, incentivando esto, Fabricio, para que la gente entienda el mayor empleo, esto va a reducir la desocupación y, bueno, va a generar un alivio también al empresariado o al comerciante pequeño para poder deducir todas las cargas sociales. Y un último punto de este megaproyecto, que es importantísimo si se lograra el consenso político necesario y conveniente, es lo relacionado a la coparticipación obligatoria de los derechos de explotación de cantera a favor de las localidades serranas, Fabricio. Vos sabés el origen de quien te habla. Nosotros tenemos una concepción no de ahora, sino desde hace 6 años a la fecha. Pensamos que lo recaudado por el mal llamado impuesto a la piedra, es decir, por el derecho de explotación de cantera, que hoy en día está en 22 millones de pesos anuales, va a pasar a incrementarse en alrededor de 35 millones de pesos, es decir, cifras muy, pero muy importantes, si es que generamos este proyecto y lo alentamos, y teniendo esta concepción, ¿no?, de que paguen más aquellos que más tienen, digamos que aporten más los que más pueden y no los que menos tienen, es decir, no la gente y el vecino común. Esto va a generar, esta recaudación extra va a generar que por ordenanza nosotros le estemos diciendo al intendente que el 33% de lo producido por esta tasa quede en cada una de las localidades serranas para poder aplicarlo, bueno, en seguridad, en salud, en infraestructura, cultura, deporte, obras, etcétera, ¿no es cierto? La distribución, Fabricio, sería el 50% de ese 33%, el 50% va a estar aplicado en base a los yacimientos, es decir, a la cantidad de producción que haya en cada lugar, y el otro 50% en base a la cantidad de habitantes de cada localidad. Vale decir que Loma Negra, Sierra Valle Hinojo, Sierra Chica, Colonia Hinojo, etcétera, van a poder gozar económicamente del beneficio que se genera desde su propio sector, digamos, y que se va a repartir equitativamente entre cada una de las localidades de esa manera, ¿no es cierto?, en base a los yacimientos que se extraen en cada uno de los lugares, y el otro 50% en base a la cantidad de habitantes. Fabricio, es un megaproyecto que indudablemente va a meritar analizarlo. Es un proyecto que tiene más de 40 fojas en cuanto a su contenido, que tiene que ver, tal vez la gente piensa con un plan de gobierno. Nosotros, lejos de cualquier mezquindad política, esto bien lo podríamos haber impulsado para lo que vos ya sabés y es público y la gente sabe, que es la candidatura de quien te habla, intendente, en el 2011. Nosotros, lejos de cualquier mezquindad política, lo estamos poniendo sobre la mesa hoy, adelantándonos, ¿para qué? Para evitar estas cuestiones que se han dado en Olavarría, lamentablemente, digamos, esta aplicación de políticas regresivas, hablando fiscalmente hablando. Nosotros lo que vamos a estar buscando es mayor equidad, mayor justicia, y bueno, vos que sabés, como la gente también de nuestros orígenes y de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de entender las cosas, queremos impulsar esto para que, en definitiva, el mayor beneficiado de esto sea la gente, ¿no es cierto?, el vecino común, Fabricio. Bien, Marcelo, ha sido muy claro en la exposición en cuanto a las características, bueno, del proyecto. Solamente me quedaría, bueno, realizarle dos preguntas en torno a cuestiones formales, digamos. Sí. El proyecto va a ingresar hoy al Consejo. Efectivamente. ¿Qué posibilidades o para cuándo aspiran ustedes a que esté en tratamiento? Nosotros aspiramos a que se genere una sesión extraordinaria, que podría ser por mediados o fines de febrero. Habría que estudiar este proyecto. Nosotros estamos abiertos, como siempre hemos estado abiertos, a explicárselo al universo de los concejales dentro del Consejo Deliberante, para poder transmitir el mensaje, para que cada uno de ellos comprenda de qué se trata. Vos bien sabés, Fabricio, como la gente, Sergio Milesi es un cerebro en cuanto a política tributaria en Olavarría. Él ha sido exdirector de ARBA en nuestra zona, no solo en Olavarría, es la persona más idónea, si se quiere, y capacitada para poder explicarle a la sociedad y al resto de los concejales de qué se trata este proyecto. La persona más capacitada, y paradójicamente la tenemos en Olavarría, está junto a mí, trabajando en el Consejo Deliberante, así que estamos abiertos a poder debatirlo con el resto de los concejales y hacer una sesión extraordinaria para, de esta manera, poder retrotraer los valores de la tasa por inspección de servicios generales urbanos y suburbanos a los valores del año 2009, para que la gente comprenda que a través de esta herramienta podemos retrotraer los valores desmedidos que se han generado a partir de los primeros meses de enero de este año. Bien, concejal, igualmente la intención de esta extraordinaria será cuando la oposición logre juntar 11 votos. Efectivamente, que creo que si algún concejal que en su momento fue servil a que se cayera la cláusula transitoria, después del análisis de este proyecto tan dotado de contenido, de todo punto de vista en cuanto a los contenidos, nos pueda dar los votos como para sesionar, bueno, eso se va a producir. Dependerá de cada uno de los concejales, Fabricio. Bien, pero ¿han tenido un avance en la negociación con estos concejales que usted considera serviles a otros proyectos? No, en realidad nosotros, para que vos te des una idea, hace 10 días que estamos fuertemente recopilando firmas y 10 días fuertemente que estamos abocados a la conformación de este megaproyecto, en cuanto a poder escribirlo y a plasmarlo, y lo que va a venir ahora, de aquí a cuando sesionemos, tal vez dentro de un mes, va a ser la ronda de consultas, la ronda de lobby político, como corresponde hacer, para que el resto de los concejales tome conciencia de la magnitud de este proyecto, y bueno, y pueda decir si queremos sesionar en febrero. Bien. Concejal Urdesaga, muchísimas gracias por su predisposición a la charla. No, por favor, un cariño. Hasta luego. El concejal Marcelo Urdesaga, del Bloque Unión Celeste y Blanco, presidente de este bloque, hablando de este megaproyecto que presenta el bloque para modificar, como dijo, de cuajo, el sistema tributario de Olavarría.